11 y 28 de la mañana. Seguimos en la columna de nuestro amigo el historiador Federico Suárez. Esto es Historia acá en Mañana es Mejor, 25 grados la temperatura, 30. ¿Cómo está afuera, Suárez, usted? Porque nosotros acá estamos en un microclima. Pesado. Pesadísimo, no pesadísimo. El sol te pega como un mazazo en la cabeza. Qué lindo va a estar la bicicleta a la vuelta. Ah, va a estar lindo. A la sombrita zafa. A la sombrita. ¿Dónde encontrás sombrita, Suárez? Explícame. Abajo de los árboles. Claro, pero vamos en bicicleta nosotros. Anda por la vereda. Claro. Y después no, los pitufos me hacen bajar. La bicisenda. Bueno, no hay bicisenda. Reclame bicisenda, señorita Bausá. Seguimos, segunda parte de la columna. ¿Entramos en la parte más picante? Usted ya sí, dice... Sí, una parte linda. Entramos, a ver, no es por el adjetivo, está mal, linda, pues se fusila una persona, pero... Se van a mezclar nombres. Dorrego, Lavalle, La Madrid, Vicente López, el Almirante Brón, Rosas y San Martín. Todos en una misma coctelera. Lo pone todo, bate y ¿qué sale? Y todo sale un Lavalle fusilando a Dorrego. Lamentable lo que sale. Y todos nombres de todas calles que hay en Luján. Rosas no hay calle en Luján, ¿verdad? Sí. Hasta hay una plazoleta también. La plazoleta es la que está enfrente a la Escuela 19. Sí, ¿y la calle? Y la calle, si no mal no me acuerdo, está en... Hay una calle Rosa, no sé en qué barrio, pero hay, ¿eh? Ah, estoy seguro. Ahora, si quieren, mientras vamos charlando, la googleo. Sí, no, porque existe. Y la plazoleta también. Igual Rosas es una persona que, para algunos, es dictador, digamos, y lo han silenciado, para otros es un héroe, un defensor de la soberanía. Por eso hay pocas... digamos, pocos monumentos y pocas calles. Bueno, tiene un billete ahora, de hace tiempo. Pero es muy poco lo que se hizo en reconocer. ¿Por qué es muy poco? Porque la generación del 80 se encargó de tapar todo lo de Rosas. Porque la generación del 80 para Rosas fue un dictador. Y porque muchos de la generación del 80 estuvieron exiliados en la época de Rosas. Entonces sí tiene un monumento Rivadavia, por ejemplo. Tiene la calle más larga del mundo, Rivadavia. El que nos toma un empréstito y una deuda que pagamos en 1904. Entre otras cosas, y es el que empuja a que San Martín se exilie, entre otras cosas también, ¿no? Entonces hay que nombrar estas cositas. Tenemos un Alvear como, digamos, como un palacete y como el monumento más grande de la Argentina, y Alvear le vende a Brasil los secretos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de cuántos hombres teníamos, cuántas milicias, y un acérrimo enemigo de San Martín también. Esas son cosas del un copado. Sí, ¿y por qué hay, como vos decís, el tal palacete y...? Y es por lo mismo que el billete de Roca, el billete de 100 pesos lo tenía Roca, ¿no? Ahora va a tener, no sé, un mamut. Porque la historia la manejó mucho tiempo la generación del 80. Es decir, ¿quién es el que escribe la historia oficial? Bartolomé Mitre, que es el padre de la generación del 80. Entonces va a contar una historia a su modo, ¿sí? Una historia donde... los malos están bien definidos y los buenos también están bien definidos, ¿no? Esa generación del 80 son los buenos, son los que cambiaron el rumbo, son los que tuvieron un proyecto de país, y lo anterior fueron los caudillos sucios, brutos, los indios que eran pulgosos y desnudos y eran bárbaros y no eran civilizados porque no estaban bautizados. Es un poco un resumen muy acotado, sí. Da para hablar mucho más, ¿no? Pero por ahí, para resumir en pocas palabras, ¿por qué esta generación del 80 y por qué se cuenta la historia de esta forma? Bueno, la cosa que entró a la guerra con el Brasil, decíamos, en el campo de batalla, las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y, digamos, lo que fue la flota del almirante Brón, inclinan la balanza para el lado desde el campo, insisto, para el campo de la guerra, a favor de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero era una guerra que produce una crisis económica sin precedentes en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata y sobre todo en Buenos Aires, y una presión muy fuerte de algunos sectores diciéndole a Rivadavia, cortemos con la guerra porque nos fundimos, no tenemos para comer. Porque un poco fue eso lo que pasó desde el lado de lo económico, ¿no? Y también tenemos ahí un Rivadavia un poco desgastado, porque él manda hacer un Congreso General Constituyente y declara otra constitución unitaria, y las provincias, imagínense, en guerra con Brasil, en crisis económica, me pones una constitución unitaria donde Buenos Aires va a ser el eje de todo, las provincias se le venían a Buenos Aires encima. Rivadavia muy desprestigiado, y más desprestigiado totalmente cuando Manuel García, digamos su emisario diplomático, firma una paz donde declara que Brasil gana la guerra y que digamos que la banda oriental vuelve a ser parte del Imperio Portugués. Imagínense cómo se pusieron las tropas, que pusieron el cuerpo, pusieron sus vidas en los campos de batalla. Se pusieron como locos. Rivadavia renuncia, se exilia, se va del país. La provincia de Buenos Aires queda en una cefalía. Y el Partido Federal ya viene, digamos, con mucho peso. Y la figura de más peso era Dorrego. Dorrego se convierte en un caudillo popular, ya lo era, ¿eh? Se convierte en un caudillo popular, se convierte en una persona que desde la legislatura, porque él tenía un cargo de legislador, una especie de diputado para entenderlo, ¿no? Desde la legislatura y desde su periódico El Argos, constantemente se tiraba en contra de la guerra con el Brasil y lo mataba a Rivadavia desde el sentido, desde la política y desde la letra, ¿no? Entonces tenemos un Rivadavia que es el jefe del partido opositor y es un Dorrego que en unas elecciones muy improvisadas se convierte en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra con una provincia quebrada, diezmada, con un campo, digamos, una población rural con una tasa de mortalidad asombrosa. Se encuentra con tratar de pacificar las provincias, porque las provincias del interior estaban como locos contra Buenos Aires, y el frente de batalla, porque el ejército todavía estaba en la banda oriental, en una guerra que ganan en el campo de batalla, pero pierden la diplomacia. Entonces él revisa ese tratado de paz, no le queda otra, desde la diplomacia, de volver a sentarse con las autoridades de Brasil, cortar con la guerra, y acá es la medida polémica. Manuel José García ha hecho un tratado de paz donde le devuelve a Brasil, digamos, la provincia cisplatina, la banda oriental. Dorrego lo único que puede hacer es que se declare la independencia de Uruguay, es decir, Uruguay no pertenece ni a la Argentina ni a Brasil, es un país independiente, cosa que le favorecía a los mercados europeos y sobre todo a Inglaterra por el puerto de Montevideo y por la entrada a los ríos interiores, ¿no? Entonces, bueno, esto produce que ese ejército que está volviendo de Brasil, que entra en la provincia de Buenos Aires, se encuentra con esta situación. Se encuentra con una situación de, primero, le devolvemos la banda oriental, y después que cae el presidente, que era Rivadavia, que se nombra un gobernador y que Buenos Aires pasa a ser una provincia autónoma, el nuevo gobernador lo que hace es avalar una independencia de una provincia que era nuestra. Entonces esto produce una revuelta importante. Los 6-7 meses del gobierno de Dorrego son un gobierno donde acomoda las finanzas, digamos, emite, baja la deuda pública, hace como una especie de política social del que menos tiene, trata de que hace un acuerdo con Rosas, que era el principal ganadero, para que ciertas cabezas de ganado se puedan usar para el abastecimiento de la comida, digamos, para que las primeras necesidades de lo que era la gente más de menos recursos se pudieran satisfacer. Por eso es el caudillo, digamos, de los pueblos bajos. Cuando entra entra Lavalle, entra este ejército, lo primero que hace Lavalle, palanqueado por muchos de los que habían defendido Rivadavia y muchos de los que las políticas económicas de Dorrego no favorecían, lo que hacen es ponerse detrás de Lavalle y decir, mirá que este es federal y que este quiere un Congreso General Constituyente para declarar una constitución donde le dé autonomía a las provincias y quitarle a Buenos Aires un poco el poderío que tenía hasta entonces. En verdad, lo que quería Dorrego era repartir la aduana de Buenos Aires. Y hasta se intentó, pensó en algún punto, sacar la capital de lo que iba a ser la Argentina y ponerla o en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, digamos, más por al lado del interior. Esto generó, digamos, eran medidas muy, muy grosas, viniendo de una guerra y viniendo de un ejército que, veteranos de guerra, que se encuentran con que se perdió en la diplomacia lo que ellos habían ganado en el campo de guerra y un jefe opositor como gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que hace Lavalle? Una sublevación. Entra en Buenos Aires, Dorrego se entera de esto, le pide ayuda a Rosas. Rosas le dice, unamos fuerzas en la campaña. Entonces se juntan en Navarro, cerquita de Luján. Rosas le dice, no presentes batalla porque, digamos, tenemos la de perder. Rosas lo deja a Dorrego solo en el campo de batalla de Navarro, pues se va a Puente de Márquez a tratar de juntar más milicia, digamos, para hacer una defensa de lo que era el gobierno de Buenos Aires. Lavalle entra en Buenos Aires, se autoproclama gobernador de la provincia, lo deja interinamente al almirante Brown como gobernador y sale a la casa de Dorrego. Lo encuentra, presentan batalla en Navarro, ahí es donde tenemos esa batalla que dura 12-13 minutos nada más. Lo toma prisionero a Dorrego, y ahí está el digamos, ¿qué pasa? Tengo prisionero al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Lavalle, por Lavalle, digamos. Lavalle constantemente recibe cartas de la oligarquía porteña donde le dice, hay que cortar la cabeza de este. Si vos fusilás a Lavalle, todo el levantamiento federal que se viene de las provincias, si vos fusilás a Dorrego, digo, ¿no? Todo el levantamiento federal que viene de las provincias se corta porque el jefe opositor, digamos, es él. El jefe del Partido Federal es él. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fusilarlo. Es más, una carta se la manda a Salvador María del Carril, digamos que era, llega a ser vicepresidente de Urquiza y presidente de la Corte Suprema de Justicia mucho tiempo después. Sí, recibe cartas constantemente de mandatarios porteños donde le dice, fusílenlo. Dice, la única manera es fusilarlo. La Madrid, que era el segundo de Lavalle, digamos, compadre a su vez de Dorrego, le pide que no, ¿Cómo vas a fusilar a Dorrego, que es, digamos, héroe de la independencia? Jefe, le trata de remarcar que es lo peor que puede hacer, digamos. Entonces, Lavalle se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hago? Ya lo tengo prisionero. ¿Lo fusilo? ¿Lo meto preso? Meterlo preso, digamos, a Dorrego significaba, desde la visión de Lavalle, un levantamiento general de la campaña. ¿Qué tengo que hacer? Meter miedo. ¿Y el meter miedo qué pasa? ¿Qué hago? Fusilar. Entonces, él decreta la orden, digamos, de un fusilamiento. Le avisan a Dorrego. Dorrego se sorprende por la medida, porque era una medida realmente llamativa en aquel entonces, digamos, porque, digamos, fusilamientos hubo siempre, ¿no? Pero sí al gobernador de la provincia más importante de lo que era las Provincias Unidas de Río de la Plata. Entonces ahí Lavalle firma como un decreto donde él se hace responsable de esa muerte, y en una carta dice: la historia me lo demandará, digamos, como esa frase que usan muchos mandatarios cuando se mandan una cagada, digamos, la historia me lo demandará, ¿sí? En el futuro me lo la hago ahora y en el futuro me lo demandarán. Dorrego escribe dos cartas, digamos, una se la manda a su esposa, Angelita, digamos, dice la carta es muy sentida, muy sentimental, uno está en el Archivo General de la Nación, donde dice, en un par de horas me mandan a fusilar, ignoro por qué, arranca su carta así, digamos, la verdad sorprendido por la decisión, acongojado, digamos, un héroe de la independencia. Dorrego tenía 13 heridas en su cuerpo peleando en las batallas de la independencia en el Ejército del Norte, tenía el cuello doblado de un sablazo, y en una de las tantas batallas casi pierde la vida, digamos, de la cantidad de sangre que perdió en un río, digamos, y lo sacaron medio ahogado y medio muerto. Así que estamos hablando de un personaje que no era poca cosa para aquel entonces, ¿no? Otra de las cartas, digamos, es para La Madrid, digamos, que estaba ahí presente con él, La Madrid, su compadre, compañero de armas. La Madrid y Dorrego pelearon juntos bajo las órdenes de Belgrano en el Ejército del Norte. O sea que se conocían y eran compadres. La Madrid era padrino de una de sus hijas. Le pide, por favor, que le dé los botones de su chaqueta a una de sus hijas y los tiradores a la otra. Y le dice que lo acompañe al paredón de fusilamiento. Y la Madrid se acongoja tanto, se larga a llorar, y le dice que no tiene la valentía de acompañarlo al pabellón, digamos, de fusilamiento. Lo que sí, le da su chaqueta, y Dorrego se intercambia las chaquetas y él muere con la chaqueta de la Madrid. El fusilamiento se da a la 1:00 p.m, un 1 de diciembre de 1828, ¿sí? Hoy es el aniversario. Luego que de las salvas, de haber pasado por el pabellón de fusilamiento, se le corta la cabeza a Dorrego y se lo entierra en una fosa común con una cruz encima. Esto produce la llegada de San Martín. San Martín estaba anclado en el puerto de Buenos Aires porque se venía a poner a cargo del ejército que estaba peleando la guerra con el Brasil. En el camino lo encuentra con La Paz y con todo este lío. Lavalle manda un emisario para entrevistarse con San Martín, porque Lavalle le va a ofrecer a San Martín la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lavalle, una vez que fusiló a Dorrego, se vio que esto fue un desastre lo que había hecho, y que la provincia estaba en llamas, porque se venía una guerra civil sin precedentes. Entonces lo que hace es ofrecerle a San Martín una figura de peso público, peso político. San Martín directamente dice que no quiere saber nada, porque, digamos, es lo que él pregonó siempre: no me voy a meter nunca en la lucha entre hermanos, no voy a desenvainar mi sable en las luchas civiles. Y estaba pasando esto: dos oficiales que estuvieron a cargo de él, Dorrego y Lavalle, que en su momento fueron oficiales del, se están peleando entre ellos y uno fusila al otro. Yo digo, San Martín, ya, no me entendieron nada, diría, ¿no? Estos pibes no aprendieron nada, estos muchachos, digo, ¿no? Entonces, claro, San Martín dice que no, porque acá lo que se necesitaba era un gobernador que fuera de otro palo, que no fuera ni militar, digamos, y que tenga una especie de mano dura y que tenga plata. Sobre todo porque la provincia de Buenos Aires estaba en crisis. ¿Quién era la persona? El hacendado más rico de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Esto abre una etapa de la política argentina nueva. Rosas lo primero que hace es un funeral a Dorrego, donde cantidad de gente llega hasta lo que es el cementerio de la Recoleta, digamos, la Chacarita en aquel entonces. Digamos que... No, la Recoleta, dije bien. La cosa es que este fusilamiento viene... Algunos historiadores lo ponen como el primer golpe de Estado. Es un golpe de Estado, y algunos historiadores ponen en la figura de Lavalle lo que van a ser muchas dictaduras del siglo XX, ¿no? Esto del atropello institucional, esto de la mano dura, esto de venir a imponer en nombre del ejército un gobierno que era para unos pocos, y sobre todo reivindicar un poco esa figura de Dorrego, que fue el último, digamos, considerado por los historiadores como Di Meglio, como Fradkin, que son historiadores muy grosos, no lo digo yo, de Que es el último personaje de la Revolución de Mayo. Es el único, el último que venía a pregonar un poco la repartija de bienes, de hablar de ciudadanía, de financiar un poco mejor lo que era la política social. Se va con un fusilamiento y se va con, digamos, con un golpe de Estado encima. ¿A esto vos le llamabas la hiedra sin cabeza cuando le cortan la cabeza y lo entierran? Algo así, porque es muy metafórico. En realidad, la hiedra sin cabeza es una carta que Salvador María del Carril escribe a Lavalle. Metafóricamente le dice, si usted mata a la hiedra sin cabeza, digamos como que cortando la cabeza a la hiedra, todos los levantamientos federales se iban a contrarrestar. Y simbólicamente le cortan la cabeza a Lavalle cuando lo entierran, digamos, ¿no? Ahí me quedó la imagen cuando vos lo relatabas recién. Don Suárez, la verdad que le agradecemos muchísimo. Esta es la última columna de historia, por lo menos por el 2016. Esperemos contar con su presencia en el 2017. Yo creo que vamos a renovar contrato. Las diferencias muy son pocas, son mínimas. En términos muy futbolísticos. Son mínimas. Mi representante está hablando ahora con el presidente. ¿Con quién? Con alguien. No hablar de cierta con cosa. Alguien, pero sí, la verdad, no. Yo principalmente agradecerles porque me sentí muy bien, muy a gusto. La verdad que me han dejado hablar lo que yo quiera, y eso es muy importante, digamos. Es muy importante tener un espacio donde uno pueda sentirse libre, pueda charlar, pueda hablar, pueda compartir, y sobre todo sentirse escuchado, no solamente por el que está del otro lado, sino por ustedes también. Así que fue una experiencia muy linda, la verdad, ojalá que se repita el año que viene. Por mi parte no habría ningún tipo de problemas. Y la verdad, con todo el año que hemos pasado, sobre todo que en algún momento no estuvieron al aire por algunas diferencias, que no, por ahí todo el mundo ya creo que son de público conocimiento lo que pasó, pero que después reencontrarlos y tenerlos acá todas las mañanas me parece que es fundamental, y el agradecido soy yo. No, porque iba a decir otra cosa, después la digo. Gracias a vos, Fede, ha sido un placer. Siempre te decimos que lo que has generado en nosotros es esto de ir por las calles de Luján, mirando, descubriendo lo que fue y lo que es, mirando placas. El otro día yo venía bajando del puente Mitre y decía, pero esto no es el puente Mitre, es el puente Rodolfo Moreno. Y no es la calle Mitre, llamaba calle de los Buenos Aires, ¿era? Calle Buenos Aires. Entonces has generado como eso, que además de acrecentar, digamos, nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, me hablé una pregunta a cucaracha. Claro. En el aire. Ay, perdón, yo contesté. Bueno, nada, eso, muchas gracias a vos. Y quiero tirar un dato a la señora que está escuchando. Mientras Federico recién hablaba, yo iba buscando en Google, ponía, por ejemplo, Lavalle, Dorrego, ¿verdad? El más churro era Rosas, ¿eh? Tenía ojos claros y era medio rubiecito. Sí. Muy fornido, muy del... Y la calle más larga de la ciudad de Luján es Alcina, como dice acá. Para nosotros... Y el operador sigue hablando por la cucaracha, por favor. No me ponga nervioso. Los agradecidos, como decía Carolina, somos nosotros. Esperemos el año que viene poder contar con su presencia, y para es enriquecedor esto de tenerlo jueves a jueves acá. Un último detalle de los lindos, digamos. Lavalle también, ¿eh? Lavalle Rubio de José Celeste. Sí, lo busqué a Lavalle, pero es como que Rosas, así con esa nariz, te daban como ganas, viste, de dar un abrazo. Rosas era más inglesito. Sí. Eran hermanos de leche, Rosas y Lavalle. La misma nodriza le dio la teta. Mire usted. Muchas gracias, Fede Suárez. Al contrario. Ha pasado por el aire en esta última columna de historia del ciclo 2016. Si escuchamos ahora a Niño Cohete, hermosa canción. Volvemos en un ratito para terminar este programa.